a mí, páguenle a los acreedores en default. Es lo que están pidiendo. Eso es lo que está pasando ahora. Hay una fuerza. Radicales, aristas y demás bloques de oposición que firmaron en disidencia parcial o total. El proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto y obtendría media sanción en la próxima semana, exactamente el día miércoles. Más allá de algunas correcciones introducidas por los diputados peronistas, se preservaron las líneas centrales de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Mario Cafiero, por su parte, presentó un proyecto alternativo con cambios sustanciales, dice esta información, en la distribución de recursos respecto a la propuesta oficial. El proyecto de Cafiero, aridisidente, fue apoyado por algunos de sus pares de otros bloques, como Alicia Castro, del Frente para el Cambio, María José Lubertino, socialista, y también por los máximos referentes de la CTA, estamos hablando de Víctor de Genaro, Pablo Michelli de Ate y el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Lozano. Y justamente con Claudio Lozano estamos en comunicación. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero te saludan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Claudio, te llamamos como para que nos contaras un poco de qué se trataba este presupuesto alternativo que se ha presentado en el día de ayer. No, en realidad no es exactamente un presupuesto alternativo. En realidad lo que hicimos fue una conferencia de prensa en la cual se presentó una formulación de cambios que nosotros promovíamos en el presupuesto que había mandado el Ejecutivo, sobre la base y la convicción de que es un presupuesto que el Ejecutivo mandó que no contribuye ni a acelerar el proceso de crecimiento económico y reindustrialización del país, ni a redistribuir el ingreso para resolver los problemas de desempleo y pobreza que en todo caso tiene la Argentina. Uh-huh. En función de eso es que, a partir de una propuesta que habíamos hecho nosotros desde la CTA y a partir de propuestas que habían acercado también los compañeros de la Federación Agraria Argentina, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y otras organizaciones sociales, se logró una confluencia de legisladores que integró todas esas propuestas en un conjunto de puntos que se les presentaron al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la intención de que estos constituyeran un dictamen de minoría dentro de la comisión que permitiera, por lo tanto, su debate en el recinto y la incorporación de estas modificaciones al presupuesto. Estos diputados fueron Mario Cafiero, Alicia Castro, María América González, Graciela Ocaña, José Vitar, María José Lubertino del Socialismo, Héctor Polino también del Socialismo, es decir, distintos diputados, distintos bloques que acompañan este criterio. Ese fue el proceso que en realidad se dio. Lamentablemente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que no iba a permitir la incorporación de ningún dictamen de minoría, que no iba a permitir, por lo tanto, modificación de coma alguna en el proyecto, con lo cual, en realidad, lo que hicimos saber ayer en la conferencia es que lo que se estaba era bloqueando el debate parlamentario, que no se estaba cumpliendo con las permanentes y repetidas convocatorias del presidente de la Nación a tratar de participar para mejorar las condiciones de vida bajo las cuales se desarrolla la sociedad argentina, y que ciertamente no entendíamos por qué razón no podíamos poner en debate cuestiones que nos parecían elementales. Para decirlo mal y pronto, acá hay más de 5.000 millones de pesos en el presupuesto actual que están o ocultos porque no se los ha declarado, o bien forman parte de un superávit disponible que no tiene asignación específica, es decir, 5.200 millones de pesos que para nosotros sería un financiamiento más que suficiente para poder poner en marcha la necesaria aplicación, por ejemplo, de una asignación universal por hijo para todos los menores de 18 años, generalizando por lo tanto los niveles actuales de asignaciones familiares desde los trabajadores registrados a los trabajadores clandestinos y a los desocupados. En segundo lugar, la creación de una asignación para los mayores de 65 años equivalente al haber mínimo de 200 pesos para todos aquellos mayores que no tienen cobertura previsional, esto es también financiable. Es posible duplicar los niveles de inversión pública, tanto en áreas sociales estratégicas, como puede ser el caso de salud, vivienda, infraestructura, como también en algunos aspectos económicos que permitan de esta manera financiar o en todo caso fortalecer el proceso de crecimiento. Y estamos planteando también que es posible recomponer los ingresos de los trabajadores estatales dándoles el aumento de 200 pesos previa redistribución de de la masa salarial para levantar a aquellos sectores que se encuentran más castigados y colocarlo por encima de la línea de pobreza, de manera tal que podríamos tener un presupuesto que por un lado redistribuyera, por lo tanto ampliar el consumo popular y el mercado interno, en segundo lugar fortaleciera la inversión pública y en tercer lugar fortaleciera la capacidad de acción estatal. Claudio. Sí, lo que se planteó y es lo que efectivamente van a tomar además las organizaciones en la movilización del miércoles próximo en ocasión del tratamiento que efectivamente se va a dar en diputados y en donde las organizaciones marcharán para repudiar un tanto los criterios del presupuesto actual que convalidan una salida económica que sigue siendo regresiva y en segundo lugar para repudiar además el criterio bajo el cual no se ha permitido directamente el debate parlamentario. Claudio, ¿ustedes ven posible alguna incorporación de estas propuestas al presupuesto 2004? ¿Hay, digamos, herramientas como para pensar que puede llegar a reflejarse en ese presupuesto las propuestas de esta, bueno, suerte de alternativa que, como bien aclarabas al principio, no lo están así? Bueno, primero, son propuestas absolutamente que desde la racionalidad económica y de los recursos disponibles y consecuentemente, por lo tanto, desde la necesidad política, son absolutamente viables. Es absolutamente factible. Nosotros hemos presentado una propuesta que implica unos 7.000 millones de pesos, de los cuales 5.200 millones surgen de lo ya disponible y el resto se puede obtener por vía de distintos mecanismos, entre otros un combate serio a la evasión, tal cual se lo propone y ha dicho que se lo propone el propio gobierno. Lo que ocurre es que para hacerlo en serio implica poner en línea este combate con lo que es el proceso de concentración de la economía y reconocer que el combate a la evasión implica fiscalizar a los más grandes, es decir, acá el 0,44%, es decir, menos del 1%, menos del 0,5% de los contribuyentes concentran el 60% de las ventas totales de la economía argentina y el 92% de las exportaciones. Por lo tanto, si acá se focalizara el combate a la evasión sobre ese universo restringido de contribuyentes y si al mismo tiempo se pusiera en marcha una reforma tributaria con una direccionalidad expresa dirigida a captar los recursos de los sectores de mayor capacidad contributiva, indudablemente fondos para llevar a cabo lo que estamos planteando existen. Por lo tanto, es factible, lo vamos a acompañar con la participación de la comunidad movilizándose reclamando esto, pero al mismo tiempo también hemos apelado a esta carta al presidente de la Nación, porque la verdad es que no entendemos, por un lado, un discurso que convoca a debatir las condiciones bajo las cuales la Argentina debe mejorar su perspectiva de salida de la crisis y, por otro lado, una cerrazón absoluta a debatir cualquier criterio serio de incorporación al proyecto de presupuesto. De hecho, el propio presupuesto ya traía un artículo lamentable que recupera fracasadas experiencias institucionales, como es un artículo, el número 13, en donde directamente se le delegaban al Poder Ejecutivo y más puntualmente al jefe de gabinete la totalidad de las facultades parlamentarias para poder distribuir y redistribuir las partidas según le parezca, sin sujeción alguna a ningún tipo de control. A partir de la barbaridad que suponía este artículo, se ha planteado la posibilidad de modificarlo, pero tras cartón, ni bien se lo modifica, el bloque oficialista lo que hace es cerrar el debate, es decir, no incorpora discusión alguna respecto a los criterios que en todo caso debieran estar contenidos, en el debate presupuestario. El presupuesto es una rémora del pasado, es decir, es un presupuesto limitado por un acuerdo inconveniente con el Fondo Monetario Internacional que eleva el nivel de esfuerzo fiscal y de superávit primario, está limitado por la ausencia de una revisión del régimen privado de fondos de pensión que le quita al Estado argentino y al régimen previsional público alrededor de 4.000 millones de pesos y está limitado por la ausencia de una reforma tributaria. En ese marco es un presupuesto que transforma el gasto público prácticamente en un residuo, no le otorga el papel de acelerador del crecimiento y de la redistribución del ingreso, lo congela a los valores actuales, luego de que el gasto público ha caído casi un 26% respecto a los niveles del 2001, lo coloca en los niveles más bajos de la serie histórica de la Argentina en relación a su participación en la economía y, consecuentemente, inhibe a la política fiscal y presupuestaria como un instrumento capaz de redistribuir el ingreso y reindustrializar el país, dejando la salida económica a expensas de, en todo caso, lo que implicaría la reanudación del sistema de crédito, cuando todos sabemos que en el contexto del sistema financiero actual y de la estructura actual de ingresos de la Argentina, pueden acceder al crédito prendario apenas el 10% de los argentinos. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de lo que está pasando ya hoy, en donde la recomposición de la actividad económica está dinamizada por los sectores de exportación y el consumo de los sectores de más altos ingresos. En la práctica, en la expansión del consumo de la cual se está hablando hoy, cuando uno mira la expansión de los ingresos entre octubre del año pasado y mayo de este año, de acuerdo a las cuentas públicas, en realidad lo que está observando es que prácticamente el 82% del mayor ingreso disponible en la sociedad ha sido capturado por los cuatro primeros deciles, es decir, los sectores medios, altos y altos ingresos de la sociedad argentina. El 60% restante solo captó el 26% de los nuevos ingresos. Es decir, así es como se distribuye el esquema de recomposición de la actividad económica en la Argentina de hoy. Lozano, ¿cómo se puede enmarcar una decisión como la que está llevando adelante el gobierno, digo, en este caso puntual del presupuesto, ¿no? Digo, cuando su discurso está lejos, a lo mejor, de lo que se ve reflejado en el presupuesto? Y es un presupuesto que convalida una estrategia de política económica que es absolutamente incongruente, inconsistente, incoherente con los avances que en materia institucional viene intentando formular el gobierno. Es decir, no va a ser factible consolidar las estrategias de profundización de la democratización institucional si al mismo tiempo no se dan pasos claros en términos de reordenamiento del proceso económico argentino sobre la base de regular el comportamiento del capital interno, local y extranjero más concentrado y sobre la base de replantear la relación con los organismos multilaterales de crédito. Esto es lo que no está pasando. Las tendencias económicas hasta el momento, con excepción expresa hasta ahora de las definiciones y de las actitudes planteadas en lo que hace a la relación con las privatizadas, sacando este caso puntual, en el marco más general de la política económica, las tendencias siguen perpetuando lo que es la posición dominante y ganadora de los sectores exportadores a la larga, digamos, como resultado, digamos, de lo que fuera las posiciones ganadas a partir de la salida de evaluacionista de la convertibilidad. Uh-huh. Claudio, le queremos agradecer mucho por esta conversación y, bueno, justamente dejar abierto también un poco el debate sobre esto que puede llegar a pasar con el presupuesto, ¿no? Que aparentemente estaría aprobándose en estos términos también. Sí, hasta el momento, digamos, por lo menos esa es la intención que viene declarando el bloque oficial. Esperemos que en todo caso pueda abrirse un poquito el debate, porque me parece que la Argentina lo necesita. Argentina no está acostumbrada, ni debiera acostumbrarse, ni debiera transformar en natural el hecho de vivir en una sociedad con 19 millones de pobres, y una salida que está tan restringida a lo que en todo caso puede representar el consumo de los sectores medios altos y de altos ingresos o de los sectores de exportación primaria, es una salida que no recompone ni garantiza ni la generación de empleo ni la resolución del problema de la pobreza en la Argentina. Y me parece que todos los que sabemos que la democracia es la capacidad de ejercitar aquel conjunto de derechos que le permite a los distintos ciudadanos el tema de ejercer con autonomía la elección de su propio destino, está claro que aquellos que nacen en situación de pobreza, por más renovación institucional que se pretenda, si no están en capacidad de concretar lo que es el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, difícilmente puedan, en todo caso, elegir con libertad su futuro y su destino. Por lo tanto, si no queremos perpetrar un proceso en el cual la democracia y el sistema político institucional se deteriore y se delegitime, es indispensable transformar el proceso de democratización institucional en un proceso de convocatoria a la sociedad para modificar el rumbo económico. Esto es lo que debe hacerse en el debate presupuestario y esto es lo que se está obturando hoy. Claudio Lozano, diputado Torres, que es de la CICOP, de Profesionales de la Salud, que integraron el segundo foro entonces de salud que se desarrolló aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una manera de ser cumplido es conformar una red de comunidades afectadas por la minería, porque bueno, obviamente esto ya no es un problema que afecte solamente a Catamarca, no es un problema que afecte solamente a Esquel, sino que es un problema que afecta a provincias como San Juan, Córdoba, Tucumán, que son las que inclusive se hicieron presentes en este encuentro que tuvimos como sede la Defensoría del Pueblo de la Nación el día lunes, y donde de alguna manera nos sirvió en principio para intercambiar experiencias de, claro, de lo que estamos sufriendo cada una de las comunidades. Uh-huh. Y en segunda instancia, bueno, empezar a debatir un documento que fue el que finalmente que anunciabas vos y que entregamos durante la jornada de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, y donde, bueno, de alguna manera también lo hicimos público a través de algunos medios que se acercaron en ese momento. ¿Cómo fue la receptividad que tuvieron? Mira, la sensación de uno, bueno, notarás por mi tonada, yo soy cordobés, hace 7 años que estoy radicado en Esquel, y bueno, la tonada, la sensación que tiene uno que viene del interior es, uno viene a un ámbito donde hay mucha vorágine informativa, y bueno, de alguna manera, la inquietud que traemos nosotros por ahí se pierde en medio de todo. Uh-huh. Este mar, ¿no? Pero nosotros insistíamos con una cuestión de que creemos que esta problemática de la minería no es un problema menor ni mucho menos un problema de cada una de estas comunidades que nombrábamos. Claro, claro. Aquí estamos hablando si vamos a definir una política de Estado para la Argentina en los próximos años. De hecho, uh-huh, mejores proyecciones hablan de que nuestro país se transformaría en la quinta potencia mundial en cuanto a explotación minera. O sea, hay todo un proyecto, y que lamentablemente es la continuidad de un proceso que arrancó en este país durante la década, durante la dictadura militar, continuó, uh-huh, con la época del menemismo, y el menemismo, antes de irse, dejó abierta una gran puerta con la aprobación de una serie de leyes mineras que son las que hoy están utilizando las multinacionales y de las cuales se están maniendo algunos gobiernos provinciales para, bueno, impulsar este tipo de emprendimiento. Pablo, te quería preguntar al respecto de eso. Esos códigos y esas leyes que dejó el gobierno de Menem, uh-huh, ¿en qué afectan? Mira, afectan fundamentalmente en los terribles e inmensas ganancias y beneficios que le otorgan a las empresas multinacionales. Esto fue escudado de alguna manera con la necesidad de promover que las empresas extranjeras pudieran radicarse en el país, porque no estaban dadas las condiciones como para que así fuere. Claro, pero, sí, digamos, una cosa es promover una actividad y otra cosa es regalar algo que nos pertenece a todos por el solo hecho de vivir en este país. Mm, se trataba mucho de exenciones impositivas y esas cosas. Exactamente. Mm. Muy concretamente, digamos, nosotros en este documento que elaboramos, las distintas comunidades, planteamos la urgente anulación de la ley 24.196, que es la ley de inversiones mineras, uh-huh, que de alguna manera sería la ley que da marco al resto de las leyes y que de alguna manera son las que permiten aberraciones tales como 30 años de estabilidad fiscal para una empresa extranjera, uh-huh, que el recurso mineral solo puede ser explotado por empresas extranjeras y no... situación, y que estuvo por la Casa Rosada durante estos días para intentar que les oigan el reclamo y puedan cobrar ese dinero, y que también hay una diferencia en ese dinero de lo que interpretan que tienen que cobrar unos y los que interpretan que tienen que cobrar otros. Pepino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Bien. ¿Se pudo conversar con funcionarios de la Casa de Gobierno? Sí, bueno, estamos con el señor secretario general de la Presidencia, señor Parrilli, y el señor Aníbal Fernández, que es Ministerio del Interior. Ajá. ¿Y qué solución salió, o qué intento de solución salió, bueno, de la conversación? Dijeron que iba a dar una solución en los primeros días de diciembre, pero ya se le adelantó, incluso una llamada a la Coordinadora Nacional de Vinculados de IPF, uh-huh, para transmitirle esto antes de largarlo para la prensa. Claro. Pero ellos largaron a la prensa diciendo que iban a pagar X cantidad de plata. Uh-huh. Sí. Y nosotros reclamamos una plata que, como hay una ley, hay sentencia firme por parte del juez, entonces acá sí o sí se tiene que pagar. ¿Viste? Claro. Pero ellos quieren pagar, hay 8.000 obreros que, sí, cobraron entre $80.000 y $150.000. ¿8.000 cobraron cuánto? $80.000 y $150.000. Ajá. En efectivo, ¿no es? En efectivo. Sí, ahí nomás habíamos cobrado en el banco. Ahora actualmente nosotros quieren pagar con bono, uh-huh, a 2016 y en pesos. Claro. Entonces nosotros, porque siempre nos dicen que la situación económica del país, todo así, que está muy en una emergencia económica, todo, y no nos quieren pagar, ¿viste? A nosotros lo que pretendemos, que son casi 80.000 pesos, ¿viste? Uh-huh. O si no, a valor actual de la acción, que son casi 93, 97.000 pesos, ¿viste? Y entonces, porque acá hay un título en un diario, en el Diario de la Nación, que dice que la Federación de Exempleados de YPF aceptó el pago de 39.500 pesos en boda en 2016. Claro, no, es nosotros de la Cordillera Nacional que constantemente venimos haciendo. Ahora aparecieron un montón, van a aparecer para ver, pero esa gente que ve si verdaderamente ha pedido eso, ¿no? Porque nosotros pedimos la que se haga justicia, como se hizo justicia con otros muchachos, estos compañeros. Claro. Porque nosotros nos deben un montón de cosas, han sido buenos para privatizar, pero no han medido las consecuencias. Obviamente. Y muchas de esas personas van a decir que como ya han muerto, ya esperanzado en cobrar esto, esperanzado en jubilarse. Mucha gente de esos hijos están prácticamente muertos, desnutridos, prácticamente se han fracturado familias, se han suicidado. Entonces, eso es lo que hicieron en los últimos tiempos estos gobiernos, esto, desde Menem para acá. Algo que te corresponde a vos, no, pero cuando a vos te cortan la luz, te cortan el gas, o vos debes ir a la casa cuando el banco hipotecario y cualquier otro banco, a vos vas y te embargan con la policía. ¿Viste? Totalmente. Tenemos que hacer lo mismo, embargarle al Estado, embargarle a la empresa, porque la empresa ha comprado otra empresa, la empresa, la compra YPF con deuda y con juicio, y en la parte de ese juicio estamos nosotros y en esa deuda estamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la Corte Internacional de la Haya para que esta empresa no puedan operar acá en Argentina, ¿viste? Porque vos fíjate, lo que eso no es, España no es, pero no tiene pozos de petróleo. Claro. Y mira, comprando la YPF, mira dónde está ahora. Absolutamente. Y así tenés como Techín de los Rocas, todo, que no invierten nada en la zona de producción, ¿no? Yo te digo que no invierten nada, por eso le invito a los periodistas y a los funcionarios que vayan, y a los propios funcionarios de Techín que mandan su gerente, todo, pero para explotar a la gente, ¿viste? Así como explotan la zona, ¿viste? Entonces nosotros, cuando reclamamos, nosotros nos dan muchos adjetivos calificativos. ¿Viste? No sí. Vamos a seguir reclamando, porque incluso nos siguen discriminando y marginando, ¿viste? No nos dan trabajo en la zona, ¿viste? En el caso de Resol, de Refinor, de Tepetro, Prupetro y Panamérica. Ellos dicen que la política esa no es agarrar a hacer beneficencia en la zona, ¿viste? Y si están explotando en la zona nuestra, ¿por qué no tenemos derecho a trabajar? ¿Viste? Obviamente. Entonces, hay un montón de cosas que hay que investigar y averiguar, ¿viste? Para tratar de recién largarlo con los medios de prensa, ¿viste? Pero los primeros castigados somos nosotros, los habitantes del lugar. Seguramente aquí no hay una ley que nos deben, pero como yo te digo, ¿viste? Cuando vos en una casa te vas, te desalojan o no, y en forma violenta, ¿viste? ¿Y por qué no lo desalojan así a los tipos estos, a los de ellos, a la empresa, a los funcionarios y todo así, en forma violenta? Bueno, ellos tienen el poder, no podemos nosotros contra el poder, ¿viste? Claro. Ellos manejan los jueces, manejan todo, ¿viste? Así como Romero también nos saquea a nosotros, el gran saqueador que hay en Salta, el gobernador Romero, se lleva todas las regalías petrolíferas y gasíferas del pueblo de Mosconi. Porque si invertís, es que las regalías petrolíferas son para hacer obras de infraestructura, pero en Mosconi no hay hospital, no hay agua, no hay gas, no hay pavimento, no hay placa, no hay planta de pro, no hay nada. Lo único son los habitantes que reclaman, ¿viste? Así constantemente. Pero entonces uno quedarse tranquilo y dejar que se lleven todo y morirse tranquilamente, ¿viste? Aparte de las contaminaciones que ellos producen. ¿Y quién le dice algo ahí? ¿Vos denunciás? ¿A dónde se puede denunciar todo esto? Por las contaminaciones que matan ellos ahí a la gente, ¿viste? Vos vas a denunciar, pero no, nadie te da, ningún juez te va a agarrar esto, va a decir, la petrolera debe pagar 5.000 millones de pesos por daño y perjuicio a la comunidad o al ser humano de donde están explotando la zona, ¿viste? Cuando estaba YPF, Pepino, ¿cuánta gente trabajaba en Mosconi? Cuando estaba en YPF dependía del 95%. Pues esa es la diferencia que esta empresa, que concesionaria diaria. YPF te da un hospital, entonces vos tenías la garantía que contaminaba, pero vos tenías la seguridad de que tenía la asistencia médica, ¿viste? Aparte tenía el trabajo y vos estabas bien alimentado y todo, y tenías defensa, todo. Pero actualmente como no tenés, prácticamente no te da nada de ellos. Entonces, ahí está, entonces como es la cuestión. Entonces por eso muere mucha gente, que llegó a morir 15 personas por mes, se muere todos los días unas personas, aparte de las que se suicidan y otras más, ¿no? Y empleaba a gran parte de la población, ¿no? De Mosconi y de San Martín. Todo dependía, estaban obreros, por eso te digo, el 95% dependía de la relación a YPF. El 95% de la población. Sí, y la más era sobre 22.000 habitantes. ¿No? Claro. ¿Y ahora cuántas empresas hay ahí? Está Tepetrol, Prupetrol, Panamérica, Refinor, Resol. Ajá. Emplea solamente el 7%. Solamente el 7% de la población. Sí. Y son 5 empresas. Sí, y aparte, después te mandan como esas, las famosas licitaciones que hacen así, que dan los contratos a algunas empresas, ¿viste? Sí. Entonces esas empresas ahora se regalan y entonces después no le pueden pagar el obrero, entonces pagan por el salario nomás. Así hace la Tepetrol, Prupetrol, Panamérica y Refinora, ¿viste? Entonces pues, prácticamente la gente con tal de cobrar los salarios, entonces va y agarra y no cobra nada de sueldo, ¿viste? Por el trabajo que hace no cobra nada. Esa es la prestación que hacen las empresas, ¿viste? Por eso ellos no van a investigar, ¿viste? Claro. Es fácil, como tienen todo el poder, ¿viste? Tienen toda la plata para manejar todos los medios. Y nosotros, ¿qué somos? No, cuando reclamamos somos los delincuentes. ¿Cómo crees que, teniendo en cuenta estos datos que vos contás, ¿no? ¿Cómo se transformó la vida de la gente de Mosconi luego del cierre de YPF? Y bueno, se transformó después en los fondos de... Hola, sí. Por eso fueron grandes las movilizaciones, los grandes cortes de ruta, pero es por culpa de ellos, son culpables, ellos y los funcionarios. Porque si vos agarras, tenés una riqueza tremenda, son los segundos que otro le gana en el país, tenés petróleo, tenés gas, tenés madera, tenés un montón de cosas. ¿Por qué no inviertes para que la gente se desarrolle? Nadie quiere invertir nada, y a veces nadie quiere poner más, porque ellos dicen que no son, no dan beneficencia, ¿viste? Y si cuando le dan beneficencia, viste que dice que la... Ese dicho que dice, ¿viste? Con la beneficencia, ¿viste? Ellos se ahorran un montón de plata en cuando dan alguna cosa, ¿viste? Claro. Cuando la beneficencia da ganancia. Hay un dato importante también que vos mencionabas, que son las regalías petroleras que cobra la provincia, claro. Y que a tu entender no invierte con ese dinero, claro, en la salud de la población. Supongo de 150 millones de pesos, ¿viste? Todo se lo lleva a la provincia y le manda solamente el 1% a Mosconi, ¿viste? Ajá. Entonces, Mosconi tiene que ser solidario, hay una ley que se dice que es para... se le da por densidad poblacional y no por producción. Salta, uh-huh. Capital no tiene petróleo tampoco. Entonces nosotros queremos que toda esa plata vuelva al pueblo. Mira, si la mayor cantidad, ya que hablan ellos de que invierten en la zona, ¿cómo puede ser que la Unión de Trabajadores Desocupados haga mucho más obras que la empresa y que el municipio al mismo tiempo? ¿Viste? Entonces date una idea que nosotros hacemos cualquier cantidad de cosas. Y nosotros ahora también, le escuchaba yo tener un programa ahí a dos voces con diferente gente de los diferentes movimientos piqueteros, ¿viste? Sí. Y nosotros hemos venido acá con proyectos para hacer casas, todo, para pedir para 500 casas para civiles, porque también Mosconi pasa el desfasaje ese, ha visto que no tiene las casas. Las hacemos nosotros propios, le pedimos al gobierno nacional que tiene este programa, y tampoco nos quieren dar nada porque no nos quieren atender. Entonces, nosotros podemos hacer para que nos atiendan, ¿viste? Y prestamos, tenemos un montón de proyectos, no son todo solamente sobre eso, claro. Sobre otros problemas más que Mosconi necesita. Si nosotros nos dan verdaderamente los materiales todo para hacer, nosotros tenemos la mano de obra para hacer la planta depuradora, para hacer las cloacas, para tenemos para 5 años de infraestructura, ¿viste? Pero ni las empresas ni el gobierno nacional nos quiere ayudar, ¿viste? Ni el gobierno provincial menos, ¿viste? Porque esa plata que vos decís de la regalía petrolífera cifera, eso tendría que ir para toda esa obra, ya que el pueblo de Mosconi está dando mucho tanto a la provincia como a la nación. Claro. Y no invierten, ¿no? No invierte nada. Nosotros hemos hecho una universidad, porque dice incluso lo mismo, la gente de los gerentes dice, bueno, la petrolera no puede salvar a todo el pueblo, es la empresa. ¿Por qué no se dedican a la tierra? Bueno, dedicamos a la tierra y creamos una universidad referente a la tierra, ¿viste? A técnico en agronomía, entonces creamos. Y le vamos a pedir algunas becas, ¿viste? Y no nos quieren dar las becas tampoco, entonces, ¿qué quieren entonces? Claro. Entonces, tenemos que preparar gente para el futuro, para vivir la tierra. Ya tenemos ya 9.600 hectáreas en un lado y prácticamente 450 donde tenemos una colonia agrícola. Y acá la 9600 con esto cuidamos para la flora y la fauna, ¿viste? En defensa de la flora y la fauna, ¿viste? Para que no se lleven árboles de 100, 300 años, ¿viste? Claro. José, y según lo que sale acá en una información en un diario, dice que hay algunos de los extrabajadores de YPF que aceptaron la propuesta de el gobierno. ¿Esto es así? Y la gente puede aceptar, ¿viste? Porque la gente se está muriendo por la necesidad, entonces... El gobierno, como te digo, esto que allá hacen las empresas petroleras. Con tal de cobrar los salarios y todas esas cosas, la gente acepta y a trabajar. Claro. Es lo mismo, ¿viste? El gobierno te pone a condición, te agarra y te dice, acepta esta prácticamente esta plata. Esta gente está desesperada y como todo es individual, ¿viste? Nosotros presentamos, pero planteamos que obviamente por qué a otros le han pagado así una plata y a nosotros no. Entonces vos ahí ves la discriminación y la marginación que hacen con la gente. Porque esa plata está, incluso hay plata en caución también para futuro embargo, que está depositada en el Banco Nación, cuántas veces no se perdió esa plata también, ¿no? Esta plata se iba a especificar y se iba antes de fin de año se iba a dividir entre todos los obreros, ¿no? Hay muchas cosas que incluso están, no vienen de capital, están las montones, porque esa empresa ha sido mal vendida. Claro, por supuesto, claro. Si es mal vendida, si empiezan a abrir los contratos petroleros todo, entonces vas a ver que verdaderamente está todo mal, ¿viste? Entonces, lo único que nos cuesta es recurrir a la Corte Internacional de La Haya, porque acá la justicia no va a andar, porque la justicia anda cuando le conviene, ¿no? Porque esta, como te hablo yo, de las casas, vos tenés que prácticamente clarito de las casas. Cuando vos no pagás, desalojan sí o sí, ¿o no? Cuando vos debes, supongo vos pedí un préstamo y no lo podés pagar, te mandan embargo en el acto, te quitan todo. Claro. Y así se han fundido muchas empresas, en el norte tenemos 68 pymes, y de los 68 pymes todos se han fundido, han quedado 4 nomás. Cooperativa de Mosconi. Entonces ellos agarran la empresa esta, la famosa T-Petrol, Plus Petro, Panamérica, Refinor, mandan a su testaferro y crean ellos mismos empresa. Ajá. A ellos sí les pagan bien. Si hablo, por ejemplo, un equipo de perforación, allá un equipo nuestro, un equipo de la zona, nos pagan 150 o 160 o hasta 300 pesos la hora operativa. Uh-huh. En cambio, estos equipos que vienen con los norteamericanos, con toda la gente de afuera, intereses internacionales, para capitales internacionales, a ellos les pagan entre $5,000 y $25,000. Entonces ahí ves la discriminación y marginación que hacen con nosotros. Absolutamente. Entonces, el reclamo que les queda ahora, o que van a intentar, es con la Corte Internacional de la Haya. Y nosotros, ¿qué más podemos hacer? Ya hemos reunido a todos lados, ya tenemos ley, tenemos un montón de cosas, y para volver a recuperar YPF, porque obviamente cuando estaba YPF no había, incluso muchas, en toda la Argentina, YPF subsidiaba en mucha parte, la plata quedaba en la Argentina. Uh-huh. Ahora la plata del Club Petrol toda la invierten en otros países. Claro. Todas las ganancias la invierten. Y nadie dice nada acá, ¿viste? Acá todo esto, acá dice, vamos a hacer el famoso caso de Tomodás, 5.000 a 5.000 euros de trabajo, está bien que hagan el gasoducto, que se beneficie mucha gente. Uh-huh. Pero